La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a acompañarnos en este programa de Semana Santa de Chiapas Expediente Nacional, que tiene, bueno, pues una carga informativa muy importante porque han pasado una serie de cosas muy importantes en el campo de los jornaleros. Queremos destacar esto. Hay una revuelta, un paro allá en San Quintín, en Baja California. Este es, bueno, lo que antes se llamaba Baja California Norte, ahora simplemente se llama Baja California. Allá en San Quintín hay un movimiento de jornaleros en paro que representa, pues como ya lo dijimos, ya lo mandamos así en nuestro boletín, una verdadera revuelta en el sótano social mexicano. Tendremos una serie de informaciones que dan cuenta de la solidaridad que ha tenido este movimiento del otro lado de la frontera y de la importancia que recubre este movimiento de jornaleros de San Quintín. También tenemos una información sobre qué ha pasado con la ley de transparencia, qué ha pasado con la ley de anticorrupción, en voz de Jaide Pérez. Ella es directora de uno de los instituciones de la sociedad civil en donde florece la crítica, el pensamiento, la reflexión, se trata de fundar. También tendremos información sobre qué pasa a 6 meses de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Tendremos la opinión de Abel Barrera, el exdirector del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y nos dirá, bueno, pues qué ha pasado, dónde están, qué explicaciones se pueden dar de este hecho que, pues en realidad, todo mundo ha comentado, todo mundo dice que, bueno, pues ya hay no sé cuántos funcionarios o involucrados que están presos. Sin embargo, no tenemos una claridad de qué pasó en ese momento, cuáles fueron los móviles para la desaparición de estos estudiantes y, por supuesto, la gran pregunta que tienen los padres, ¿dónde están? Los queremos con vida. Y tenemos un reportaje que creo que es muy importante. Es una de las primeras consultas de esta nueva generación que se abre a partir de la reforma energética y en el caso de Juchitán en particular con un campo eólico, bueno, varios campos eólicos, hectáreas y hectáreas dedicadas a la generación de energía a base de la fuerza del viento, en donde se hizo una consulta que se pretendió como una consulta modelo y resultó en una serie de críticas, muy particularmente de el ex relator para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, de el señor Anaya, que bueno, pues hace críticas muy importantes a este proceso de consulta. Tendremos aquí la voz de Bettina Cruz, ella es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, y tendremos también la voz de Edmundo del Pozo, un investigador que ha seguido las consultas indígenas, en particular esta que, repito, se planteó como una encuesta o una consulta, más bien dicho, modelo, y que pues tiene varias fallas mencionadas por James Anaya. Esos son algunos de los temas que tocaremos aquí en Chiapas Expediente Nacional, y en la parte musical, un poco acompañando nuestro reportaje de los jornaleros, un conflicto evidentemente binacional, y yo diría transnacional, global, porque las fresas, los pepinos, los tomates que se cosechan allá en San Quintín van no solo al mercado estadounidense, van al mercado asiático, y dentro de esa gran esfera económica es donde ubicamos a este conflicto de jornaleros. Así es que en la parte musical, Santa Cecilia, cumbia y música desde Los Ángeles. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Otra vez Strawberry Fields Forever, una canción que ahora en los campos de fresa de la Alta California y de la Baja California toman un cariz diferente, esta canción de los Beatles, por la situación de los trabajadores agrícolas, muchos de ellos dedicados a la fresa. Para entender este paro, para entender esta gran movilización, tenemos en la línea telefónica a Fidel Sánchez. Él es parte de la Asamblea de por la Justicia Social, que está liderando el movimiento allá en Baja California. Muy buenos días, Fidel. Buenos días. Primeramente, agradecerles a la atención que está brindando a este paro laboral, pero también decirles, mi nombre es Fidel Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Bueno, una alianza que ha tenido un papel muy importante en este movimiento. Y Fidel Sánchez, tengo entendido que ahora están en un receso, están ahorita en una marcha que tiene en Mexicali. ¿En qué momento se encuentra esta negociación entre los paristas, jornaleros y las autoridades y empresas de Baja California? Bueno, se dio el primer encuentro a partir del día 18 de marzo. Hubo un intento de encuentro el 17, cuando nosotros iniciamos el paro laboral. Lamentablemente no se dio, debido a que la actitud del gobernador del estado de enviar fuerzas públicas para intimidarnos, pero no tan solo intimidarnos, sino que esa tarde del 17 de marzo, en vez de una mesa de diálogo, fue prácticamente una mesa de balazos. Desafortunadamente, una actitud poco humanitario de nuestro gobernador del estado, pero bueno, al día siguiente, 18 de marzo, logramos, a final de cuenta, poder llegar a la mesa del diálogo y empezar a trabajar con algunas propuestas iniciales que traemos, como por ejemplo lo que es número uno de nuestra demanda, revocación del contrato colectivo firmado por los sindicatos existentes con la Asociación Agrícola de Baja California. Como número dos, que se respete el derecho de antigüedad de los jornaleros. Tres, que todos los trabajadores estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el primer día de su ingreso a una empresa a prestar su servicio, para que tengan servicio médico con sus dependientes. Cuatro, que se paguen todas las prestaciones de ley a los trabajadores el séptimo día y día festivo. Cinco, que se paguen las horas extras, dobles y triples. Que las madres trabajadoras se les respete sus derechos de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. Siete, que los hombres que vayan a ser papá se les otorgue los 5 días correspondientes con goce de sueldo. Ocho, no más tolerancia al acoso sexual por parte de los mayordomos de cuadrilla y mayordomos generales o ingenieros encargados de los ranchos. Nueve, no represalia en contra de los trabajadores que participan directo o indirecto a este movimiento. 10. Que el salario mínimo estatal sea de 300 pesos por día. 11. Que se pague a 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año 2001 se está pagando a 10 pesos. Y los domingos, días festivos, se paguen doble. También 12. Que se pague a 17 pesos por jarras de mora y los domingos, días festivos, se paguen doble. 13. Que las cubetas de tomate se paguen a 8 pesos. 14. De igual, el resto de lo que se produce en Baja California se dé un pago justo para una buena convivencia social entre los trabajadores. Y entre lo que se siembra aquí es también el pepino, el chícharo, la calabaza, chile, el col de Bruselas, es lo que se siembra aquí en este lado de México. Ahí están estas demandas, Fidel Sánchez, unas demandas que a mucha gente le han parecido excesivas, es decir, el salario y pagar todo esto como si no estuviera en la ley. ¿Usted qué opina de estas opiniones que ven como excesivas estas demandas de los jornaleros? Yo, en lo particular, digo que nuestros gobernantes presten mayor atención a este eje principal que mantiene al estado del país con nuestras manos. Nuestras manos somos los que les damos la vida al estado. Nuestras manos son los que les da el salario del presidente de la República, de los diputados federales, de los senadores, del gobernador del estado y de los diputados locales, de los presidentes municipales y sus regidores, del ejército y todo el cuerpo de seguridad que existe en nuestro país. Nosotros, con nuestras manos, somos los que les damos de comer. Somos importantes para el país y queremos que sí se nos tome en cuenta como tal, como somos. Somos seres humanos, somos mexicanos. No venimos de otras galaxias, somos de aquí mismo. Si el presidente de la República dice México está en movimiento, también San Quintín, Baja California, es México. Si el gobernador del estado dice que Baja California es el estado de oportunidades, necesitamos esas oportunidades, necesitamos ese aumento salarial, necesitamos que nuestros gobernantes estén como verdaderos mediadores, como verdaderos buscadores de solución a nuestra demanda, que es tan sencillo, pero también tan profundo, que ha sido siempre una demanda de siempre y de años, y que nadie se ha preocupado en buscarle solución a nuestras demandas. Señor Fidel Sánchez, quisiéramos que alternara esta entrevista con usted con algunas declaraciones que han hecho gente, bueno, pues que ha acompañado, que ha solidarizado con la alianza de ustedes allá en San Quintín, y quisiera que usted escuchara la voz de Antonio Cortés. Él es de la Unión de Campesinos César Chávez, una de las organizaciones que ha apoyado, y lo que él está diciendo es que están educando al consumidor norteamericano para que no compre productos que sean producto de la explotación. Escuchemos un momento la voz de Antonio Cortés. Entonces es un trabajo que nosotros estamos, como Unión de Campesinos de César Chávez, estamos haciendo aquí en Estados Unidos, educando al consumidor, sobre todo para que apoye a estos jornaleros. No es un boicot, en ningún momento hemos llamado un boicot, pero sí es un trabajo de educación al consumidor, para que sepan ellos de dónde viene y en qué condiciones viene la fresa, las verduras o los vegetales que consumen. Bueno, pues ahí tiene, no sé qué le parezca esta lucha de parte de la Unión de Trabajadores que fundó César Chávez, Fidel Sánchez. Sí, desde aquí, desde Baja California, le brindo mi agradecimiento a la Unión de César Chávez. También hace rato recibimos una carta firmado por el líder nacional, el presidente nacional de la Unión, el señor Arturo Rodríguez. Ya recibimos su carta aquí, que sí se está solidarizando con nosotros. Y bien cierto, lo que dice nuestro buen amigo y hermano Antonio Cortés, de educar, qué bueno que se pueda educar no nomás el Estados Unidos, sino que el resto del mundo que consume el producto del Valle de San Quintín. Primero, ojalá pudieran ellos preguntarle a los que integran esta mesa de Consejo Agrícola de Baja California si están cumpliendo con lo que especifica la Constitución General de la República, con lo que especifica la Ley Federal de Trabajo. Si están cumpliendo con eso, pues bienvenido que sea todo el producto de San Quintín, ¿no?, en todo el mundo. Pero si no están cumpliendo, pues que tengan cuidado, porque lo que aquí se está cometiendo en el Valle de San Quintín es un crimen que está cometiendo con los jornaleros que vivimos en el Valle de San Quintín. Quisiéramos que nos comentara también otra declaración de el señor, bueno, usted ya mencionó la carta del señor Arturo, el líder de esta Unión de Campesinos que fundó César Chávez. Esta es la voz de Antonio Cortés, uno de los principales dirigentes, y él nos está diciendo de esta labor que ya consiguieron 20,000 firmas, no solo de Estados Unidos, también de México, pero de todo el mundo, que escuchen la voz de los jornaleros. Por favor, esta es la voz de Antonio Cortés. Si visita la página de la Unión de Campesinos, aquí podrá ver que lanzamos apenas una alerta la semana pasada, y en menos de 24 horas logramos conseguir más de 20,000 firmas electrónicas en favor de estos trabajadores jornaleros, ¿no? El consumidor, repito, juega un papel muy importante aquí, ¿no? Aquí en Estados Unidos está tomando mucho valor el de dónde viene el producto, quién lo siembra, quién lo cosecha, cómo se siembra. Entonces, el consumidor está activo en fijarse de ese tipo de detalles. Entonces, para nosotros es importante, pues, hacer todo este tipo de declaraciones, usando todo el material que pudimos recopilar en San Quintín, declaraciones de los propios trabajadores, de cómo viven, cómo están, y esto es lo que toca el corazón de estos consumidores y automáticamente los obliga a llamar a la compañía, donde ellos consumen, compran estos productos y las compañías, pues como repito, se ven obligadas pues a llamar a las compañías en México, como Berrimex, las compañías grandes allá, Driscoll, para que atiendan estas demandas, ¿no? Eso es una forma de apoyarlos. Sí, correcto, es en menos de 24 horas logramos recopilar más de 20,000 firmas electrónicas de diferentes partes de Estados Unidos, incluyendo de diferentes partes del mundo que se están solidarizando con esta lucha, ¿no? Sobre todo, como repito, por lo impactante de los videos, por lo impactante de las condiciones, de cómo los trabajadores jornaleros explican las condiciones en que viven, las horas de trabajo, que 12 horas de trabajo por 100 pesos o 120 pesos al día, ¿no? Que tienen que viajar, perdón, 2 horas para llegar a su lugar de trabajo y regresar 2 horas más 12 horas de trabajo, están fuera de la casa 16 horas para ganar solamente 100 o 120 pesos. La parte del acoso sexual. Por favor, Fidel Sánchez, esta es una labor importante que está haciendo la Unión de Trabajadores allá, la que fundó César Chávez, y no sé qué opinión le valga esta recopilación de firmas, este trabajo de educación. Pues lo que me queda es agradecerle a los hermanos y compañeros y compañeras que forma parte de esta unión tan grande y que también costó mucho trabajo y sacrificio para que pudiera llegar la unión a donde está ahorita. Agradecerle esa participación de manera, siento así, de manera tan directa, apoyando a los jornaleros del Valle de San Quintín. Es cierto que sí hay apoyos internacionales, sabemos de que hay declaraciones internacionales que están con nosotros, y ojalá por allá el resto del mundo, también el resto de las organizaciones se incorporen a nuestro movimiento. No estamos pidiendo nada que no esté escrito en la propia Ley Federal de Trabajo. No estamos exigiendo nada que perjudique a la salud del Estado y del país. Al contrario, nosotros como jornaleros estamos buscando el progreso y desarrollo del Estado donde estamos, porque a finales de cuentas somos aquí de Baja California, independientemente del Estado de la República Mexicana de donde vengamos. Ya estamos aquí y somos de aquí, pero también queremos un trato justo y digno, y mis hermanos que están de aquel lado de la Unión de César Chávez, agradecerle ese trabajo enorme, gigante que están haciendo en favor de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. Señor Fidel Sánchez, ¿qué posibilidades están viendo ustedes de que se cumplan estas demandas que ustedes están poniendo? ¿Qué, digamos, ha habido una posición un poco abierta de parte del gobierno? ¿Cómo han recibido estas demandas las empresas que los contratan? Mire, las empresas y el gobierno para nosotros son una sola persona. Nosotros, cuando iniciamos la mesa del diálogo el 18 de marzo, presentamos nuestra propuesta inicial, estuvimos dándole extensión que pedía el representante del Consejo Agrícola de Baja California. Se estuvo llevando de extensiones a extensiones para que a finales de cuentas el día viernes solamente dicta lo que Rancho Los Pinos dictó como aumento salarial de 15%. Rancho Los Pinos sentimos de que es la empresa que impone las reglas, que impone las normas y que impone el sueldo de los trabajadores. Por eso nosotros desde el día viernes dijimos no aceptamos el 15%. De los 300 pesos que nosotros propusimos, le bajamos hasta 200 pesos y 20 pesos por cada caja de presa piscada. De tal manera que de hasta allí, de ese precio, nosotros ya no nos vamos a mover y nosotros estaremos a la expectativa y estaremos en coordinación con la organización La Unión de César Chávez y otras organizaciones que quieran incorporarse a nuestro movimiento. Pero entonces ustedes, digamos, dijeron 200 pesos al día por 8 horas de trabajo, esa es la demanda en términos salariales, porque hay otras muchas muy importantes. Así es, eso fue lo último que pusimos ahí sobre la mesa, lo último. De los 300 quitamos 100 pesos y lo dejamos en 200 pesos ya ahí sobre la mesa. Algo que el Consejo Agrícola no le gustó, se levanta de la mesa del diálogo y simplemente se va. Eso es lo que nos obliga a salir desde el Valle de San Quintín, una comisión de 500 compañeros jornaleros. Salimos a recorrer a cada ciudad, a cada municipio, hasta llegar aquí para informarle al pueblo de Baja California, para informarle a nuestros hermanos cuál es la situación real que vive el Valle de San Quintín. Bueno, pues ahí está estas palabras de Fidel Sánchez. Repetimos, es parte de la dirigencia de la Alianza Estatal, Municipal y Federal por la Justicia Social, esta organización que ha liderado este paro que consideramos histórico, y estaremos siguiendo su movimiento. Señor Fidel Sánchez, creo que es un movimiento muy importante. Los ojos de los jornaleros de México y de Estados Unidos están puestos en ustedes y estaremos siguiendo las negociaciones que, por lo que usted dice, se ven difíciles en las semanas siguientes. Muchísimas gracias por sus palabras. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de difundir la verdad a este medio y que lo sepa el mundo, que lo sepa nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, pues ustedes ya oyeron pues en la parte de el fondo del audio de este Fidel Sánchez, está en medio de una manifestación, como dice, recorrieron todo el estado de Baja California, hoy se encuentran en Mexicali, han tenido una serie de apoyos porque todo mundo reconoce que los jornaleros, aquellos que dan de comer a todo el mundo, bueno, no los de San Quintín, pero los trabajadores de estas grandes empresas en todo el mundo dan de comer y tienen algunas de las condiciones más fuertes que tenemos en el ámbito laboral. Seguimos con las palabras de el señor Antonio Cortés, miembro de la Unión de Campesinos de César Chávez, sobre la situación de cómo están viendo este movimiento en otros campamentos de jornaleros. Claro, yo creo que como jornaleros, como trabajadores del campo, nuestra lucha es la misma. Algo importante es de que muchos de estos trabajadores tienen familiares acá en Estados Unidos. Hay una relación. Muchos de los involucrados son mixtecos, son zapotecos de Oaxaca, triquis, algunos del estado de Guerrero y Veracruz, Puebla. Entonces, muchos de estos trabajadores y familiares también están aquí en Estados Unidos. Entonces, hay una relación entre ellos y nosotros. Emprendemos, repito, la misma lucha por mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores. Entonces, yo creo que si nos lo solicitan, con bastante gusto estaríamos también por ahí apoyando. Bueno, también queremos introducir un tema que es muy importante en la vida y en la muerte de los jornaleros, y esto es que están en contacto con uno de los agroquímicos, bueno, con muchos de los agroquímicos más peligrosos que tienen, es su trabajo, y lo que dicen es que no solo en el campo de trabajo, sino en San Quintín, en donde esta utilización indiscriminada de los agrotóxicos también afecta en las viviendas en donde viven los jornaleros. Para dar cuenta de esto, tenemos la voz de Fernando Bejarano. Él es director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México, por sus siglas RAPAM. Precisamente una de las rasgos que caracteriza a estos trabajadores agrícolas que están al final de esta cadena productiva, dado el sistema agrícola tan intenso, esta exportación de fresa, de tomate, de otros productos que se van a Estados Unidos, pues es el uso intensivo de plaguicidas. Y aquí hay que recordar que ya ha habido evidencias del daño a los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín expuestos a plaguicidas. Y voy a hacer referencia a un trabajo que salió publicado en 2012, en donde varios investigadores encabezados por Erika Zúñiga del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California publican un estudio donde documentan el daño genético a la exposición de San Quintín a trabajadores agrícolas. Esto lo hacen a través de un estudio muy, muy preciso, aplicando un cuestionario a 88 residentes del Valle, donde 40 participan, 25 que están ocupacionalmente expuestos, es decir, que están dentro del trabajo expuestos a plaguicidas, y 15 que están expuestos en los lugares de vivienda, cerca de los campos agrícolas, donde sabemos que por el arrastre de la deriva de las fumigaciones o el polvo mismo ya está contaminado con plaguicidas. Una de las conclusiones del estudio es que trabajar en el campo, en los campos de San Quintín, es un factor de riesgo genotóxico, es decir, que es el trabajar ya en esas condiciones está en riesgo de que haya un daño genético que tiene que ver con alteraciones en su ADN, y encuentran también que la exposición, entonces, la entrada de estos agrotóxicos en el organismo se da tanto en el lugar de trabajo como en el lugar de vivienda, hay una doble exposición, y que el grupo de las mujeres es el que tiene mayor vulnerabilidad. Bueno, pues ya escucharon ustedes la voz de Fernando Bejarano, repito, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México, RAPAM, y esto es lo que nos dice acerca de ¿cuáles son los agrotóxicos que se están usando en San Quintín? Y por supuesto, no es una situación exclusiva de San Quintín. Muchos de los jornaleros en otros estados de México tienen la exposición a estos agroquímicos sumamente peligrosos para la salud. Dan cuenta de 14 agroquímicos, muchos de ellos usados muy ampliamente en el área, y muchos de ellos con capacidad de causar cáncer y efectos teratogénicos también de alteración endocrina. Nos encontramos pues compuestos que no solo se usan en el Valle de San Quintín, sino se usan ampliamente en un montón de campos agrícolas. Voy a mencionar alguno de ellos. Encontramos el paraquat, que es un herbicida probablemente alterador endocrino, que lo vende Syngenta, es la que originalmente tenía la patente, no lo puede vender en Suiza y lo vende en muchos países. Paraquat es un herbicida. El glifosato, que es probablemente con efectos teratogénicos y alterador endocrino, y que recientemente también el glifosato, pues la Organización Mundial de la Salud acaba de reclasificar al glifosato, este herbicida que tiene muy, muy vendido por Monsanto y otras empresas, la Organización Mundial de la Salud lo acaba de clasificar como probablemente causante de cáncer en humanos. Bueno, pues ahí tienen alguna parte de los agrotóxicos que están usando allá en San Quintín, y yo creo que este tipo de riesgo laboral también implica una demanda salarial importante. Decía Fidel Sánchez de la Alianza por la Justicia Social, bueno, nos bajamos de 300 a 200, pero 200 pesos al día por 8 horas bajo el sol para dar comida en situaciones de riesgo profesional, bueno, pues ustedes evalúen si es una demanda desmedida, si ahora sí que las empresas, y como dice Fidel Sánchez, junto con el Estado, tienen razón en desechar estas demandas. Bueno, seguimos a otra entrevista también sobre el caso de la solidaridad que han tenido estos jornaleros en paro, y se trata de Kathy Feringold. Ella es directora del Departamento Internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo y del Congreso de Organizaciones. Esta es la AFL-CIO, una, y aquí lo digo con todo el peso de sus letras, una de las organizaciones laborales más importantes de Estados Unidos, que ha planteado su solidaridad con estos trabajadores. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué los trabajadores norteamericanos van a luchar junto con los jornaleros de San Quintín? Esta es la respuesta de Kathy Feringold, directora del Departamento Internacional de la AFL-CIO. Entendemos que esos trabajadores que se despiertan todos los días trabajan día a día sin mucha protección social, sin un salario digno. Ellos están produciendo comida para nosotros, para nuestras familias aquí. Y mientras que ellos no pueden ni dar comida a sus familias, ni tienen protección social, ni tienen acceso al sistema de seguridad social, nosotros estamos aprovechando, ¿no? Y comiendo la comida que ellos están cultivando. Y también entendemos que es una lucha muy parecida a las luchas que tenemos aquí en los Estados Unidos. Las corporaciones están sacando toda la ganancia, mientras que los trabajadores ni pueden tener acceso a sus derechos básicos y a una manera de mantener sus familias. Entonces, para nosotros es una sola lucha en contra de corporaciones que están aprovechando de los y las trabajadores explotando sus derechos. Y yo creo que todos los estadounidenses aquí tienen que entender de dónde viene nuestra comida. Queremos comida que está hecha con manos de trabajadores que están disfrutando de derechos, de un sindicato, de acceso a protección social, que las mujeres no tienen que enfrentar acoso sexual. Entonces, es una lucha que nos afecta mucho aquí en los Estados Unidos. Bueno, esto fue Kathy Feringold de la AFL-CIO, y seguimos con la voz de Kathy ahora preguntándole, bueno, ¿y vale la pena? ¿Están en su justa demanda de pedir casi un 100% de aumento de salario los trabajadores de San Quintín? Aquí en los Estados Unidos entendemos que tenemos una lucha muy parecida. Cuando los trabajadores tienen, como por ejemplo en México, un contrato de protección, no han tenido el derecho de negociar sus salarios. Entonces entiendo que esos trabajadores llevan años sin un aumento en su salario. Entonces me imagino por eso están calculando que merecen un gran aumento. Entonces apoyamos un proceso de negociación colectiva, un proceso de ejercer sus derechos laborales. Bueno, pues ahí está la voz de Kathy Feringold, y por supuesto el tema de la libertad sindical, un tema que se ha soslayado completamente en los jornaleros de San Quintín por parte de organizaciones pertenecientes al PRI, el partido gobernante. Estos trabajadores han tenido puros contratos de protección, puros sindicatos blancos que ni siquiera conocen, que ni siquiera eligen los trabajadores, y que hacen las negociaciones quitándole dinero a los patrones y a cambio de deprimir las demandas salariales. Lo que dice Kathy Feringold es: no ha habido negociaciones reales salariales desde el inicio de los campos de jornaleros. Y bueno, por último, quisiéramos que escucharan la voz de la misma Kathy Feringold, de esta organización que es la más grande de Estados Unidos en la afiliación de trabajadores, sobre un tema que ha sido muy publicitado en el caso de los jornaleros. Y este es el acoso sexual que han tenido las trabajadoras y las esposas de los trabajadores. Yo diría que eso debemos tener cero tolerancia para el acoso sexual en el área de trabajo y en la comunidad, en el hogar, ¿verdad? Y yo creo que las corporaciones deben ser responsables para asegurar que las trabajadoras llegan y tienen un área de trabajo seguro. Podemos ver que, por ejemplo, en Immokalee de Florida, ellos tienen un modelo donde tiene cero tolerancia. Si una mujer puede documentar que ella ha sido violada, entonces la corporación no puede comprar los vegetales o las frutas de esa finca, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver programas, modelos que vemos, por ejemplo, en el área de Immokalee, Florida, donde los trabajadores han tenido una lucha muy parecida para cambiar el modelo de trabajo ahí. Bueno, pues ahí tienen la voz de Kathy Farigold y el ejemplo de Immokalee, que son trabajadores de Florida que han logrado un contrato colectivo muy favorable y un contrato que en el que los grandes compradores, que son entre estas las grandes cadenas de alimentos rápidos en Estados Unidos, tienen la obligación de comprarle a empresas que le pagan bien a sus jornaleros y, como dice Kathy Farigold, que respetan los derechos sexuales de las trabajadoras y, por supuesto, también de los trabajadores. Bueno, pues hasta aquí el reporte que tenemos en Chiapas Expediente Nacional sobre los jornaleros de San Quintín, con una situación bastante interesante. Hay una conjunción de trabajadores entre Estados Unidos y México que sería muy audaz de parte del gobierno y de parte de las empresas retar a esta coalición, retar la fuerza moral que tienen los trabajadores jornaleros y negarles no solo estos 200 pesos, sino algunas de las demandas. Ya las dijo Fidel Sánchez, son más de 15 demandas, entre ellas el IMSS, la libertad sindical, esa fue la primera que mencionó Fidel Sánchez, y por supuesto, los 200 pesos de salario mínimo diario. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con una entrevista sobre el movimiento La Sociedad Responde. Esta es una cápsula con la voz de Jaide Pérez, directora de este pues verdadero think tank de la sociedad civil mexicana. El estallido y encuentro social a partir de hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos extrajudiciales en Tlatlaya y otros como la investigación de la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y la del secretario de Hacienda Luis Videgaray en Malinalco han marcado sin duda alguna un referente en cuanto al despertar social del contexto en que se vive día a día. En el marco de estos acontecimientos, las propuestas ciudadanas en búsqueda de combatir la profunda crisis de corrupción, impunidad y violaciones a garantías humanas en México, se ha puesto en marcha una agenda de 20 acciones llamada La Sociedad Responde, donde más de 30 organizaciones acusan insuficiencia de iniciativas por parte del Estado, como el Decálogo para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho, y las presentadas en el mes de febrero sobre 8 acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar conflictos de interés. Aide Pérez, directora del Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR, expresó la relevancia de implementar una plataforma como la sociedad responde. Creemos que desde la sociedad civil tenemos la obligación de pasar de la solidaridad con las familias, que es muy importante, y de las demandas, a hacer propuestas puntuales en materia de reformas legislativas, de políticas públicas y de acciones urgentes para comenzar a revertir la crisis que enfrentamos hoy día. Hay por lo menos tres respuestas fundamentales que han surgido de este evento. Uno es la necesidad de comenzar a articularnos desde la sociedad civil. Entender que en la medida en la que no estemos dispuestos a ceder un poco de nuestra autonomía y de nuestra independencia, va a ser muy difícil que logremos los objetivos que tenemos propuestos para mejorar la calidad de vida de las personas y para hacer justicia. El segundo, efectivamente, es cómo tendemos puentes con lo que se ha llamado en el foro la periferia. ¿Cómo hacemos estos puentes entre el centro y periferia para convocar a la conversación y a la reflexión a actores que no tienen las posibilidades de estar en este tipo de foros, que no tienen acceso a internet, que no han tenido cubiertos servicios básicos de educación, salud? ¿Cómo hacemos para tener una conversación y lograr construir propuestas, digamos, en conjunto? Y yo creo que lo tercero que ha respondido la sociedad es que tiene propuestas. Y es un mensaje claro y directo para la clase gobernante y para los tomadores de decisiones. Es un emplazamiento que hacemos al gobierno federal, a los poderes legislativos y judicial. La sociedad civil está articulada y esperamos respuesta de su parte, que se tomen con toda seriedad y que nos respondan, porque de otra manera nos damos cuenta que no entienden. A decir de los que formaron parte de la presentación, el objetivo principal es colocar propuestas alternativas de reformas legislativas, rediseño institucional y acciones concretas con base en lecciones aprendidas y experiencias exitosas de otros países que han pasado por crisis similares. Una muy importante, y justo en el marco de los 6 meses que se cumplen de Ayotzinapa, es la necesidad urgente de llevar a cabo un plan nacional de búsqueda que dé resultados. Hay otros que tienen que ver con medidas, por ejemplo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y ya se decía en el foro, sin información confiable, sin información oportuna, es muy complicado generar políticas públicas que respondan a las problemáticas del país. Hay otro tipo de propuestas, por ejemplo, sobre la necesidad de hacer versiones públicas. Hacemos un emplazamiento a los líderes de bancada, a los candidatos, a los funcionarios de alto nivel, a que hagan públicas sus declaraciones patrimoniales de interés y de impuestos. Estas son demandas que han venido posicionando distintos actores y nosotros nos sumamos. Es muy importante como un elemento que puede eventualmente detectar enriquecimiento ilícito y algunas otras figuras que permiten la corrupción. Por supuesto, ponemos el énfasis en la necesidad de terminar los procesos de reforma legislativa en materia de transparencia, de archivos y protección de datos personales. Siempre, todos los procesos que nosotros planteamos, con una participación activa, con una participación sustantiva de parte de la sociedad. Y una última, que me parece importante, es que proponemos una comisión de investigación porque creemos que el Poder Legislativo ha subutilizado su función de control y de fiscalización con respecto al Ejecutivo. No tiene que ver nada más con el Sistema Nacional Anticorrupción que ya está en marcha. El Poder Legislativo podría estar tomando acciones específicas y puntuales para investigar de manera independiente el caso y no lo está haciendo. Entonces nosotros decimos que se haga una comisión, no importa que haya pasado tiempo y no importa que pareciera que ya no es pertinente, lo sigue siendo con participación de la sociedad civil. Que esté atento, que dé cuenta, que participe en las discusiones, que se muestre la metodología sólida, los plazos y las etapas definidas y muy importante que no tenga mayoría de legisladores del grupo en el poder o del Partido Verde porque entonces no es una investigación independiente. Otra medida que consideran pertinente es retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad que hoy realizan. Asimismo, destacan la necesidad de eliminar el fuero político de los servidores públicos. Aseguraron, este ha sido utilizado como garantía de impunidad. El foro del pasado 26 de marzo, realizado en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, se ha planteado pasar del uso del hashtag a la acción colectiva. Por ello, invitan a la plataforma sociedadresponde.org a sumarse a una ola de propuestas que garanticen a largo plazo mejores políticas públicas para la vida social, económica y cultural de los mexicanos. Hemos planteado una agenda inicial que consta de 20 puntos, que son propuestas específicas que creemos que son urgentes. Nosotros queremos comenzar a dialogar, a reflexionar, pero sumando más organizaciones, más sectores, porque creemos que es lo que requiere el país en este momento, no sectorizar, sino sumar. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tiene este reportaje de Geraldina Lázaro con la voz de Aide Pérez, directora de Fundar, en donde están haciendo pues un conjunto de propuestas en esta plataforma La Sociedad Responde, y yo quisiera destacar uno de ellos, y es la parte de la participación de la sociedad civil en las labores del combate a la corrupción, en el combate a favor de la transparencia, y con esta comisión verdaderamente ciudadana que pudiera darle seguimiento a estas acciones. Tengo entendido que está ahorita parada la situación de la ley anticorrupción precisamente por el tema de una comisión ciudadana que está pidiendo el PRD y otros partidos para que dar la firma en esta reforma, que bueno, pues tiene cosas muy positivas. Quisiéramos pasar a otro tema, y ese es el tema de Ayotzinapa. Por favor, Geraldina Lázaro, si presentas el reportaje con Abel Barrera de Tlachinola. Así es, pues en Chiapas Expediente Nacional tratamos de hacer a manera pues de continuar, darle seguimiento a este tema de Ayotzinapa, y como bien lo escuchamos en el reportaje antes entregado, es importante estar siempre con este tema de la desaparición forzada, que también es una de las propuestas de la sociedad Responde. Mencionábamos que parece un tutifruti de ideas, pero en realidad con este conjunto de iniciativas ciudadanas es que podemos llegar a algo pues que tenga más forma y más color, desde luego a favor de siempre mejores políticas públicas pues para todos nosotros. Y en este marco es que queremos presentarles esta información, donde entrevistamos a Abel Barrera. Ya ustedes tendrán la oportunidad de escucharlo, donde bueno, hace una evaluación en el marco de la 10ª jornada por Ayotzinapa. 6 largos y activos meses han pasado ya desde aquella noche del 26 de septiembre en que estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron prácticamente emboscados por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero. Una primera versión del sorpresivo ataque contra los estudiantes es que se dirigían a aguar la fiesta, como se dice coloquialmente, a la esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, durante un acto político que se llevaba a cabo en ese momento, ya que la señora María de los Ángeles Pineda era la representante del DIF local y su intención era suceder a su esposo en el poder. Para hacer un breve análisis de lo ocurrido, y a medio año sin saber con exactitud el móvil del ataque desmedido, entrevistamos a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, en el estado de Guerrero. Creo que para los padres y madres de familia queda más claro de que la falta de voluntad de parte del gobierno federal para investigar más líneas de investigación y sobre todo impulsar la búsqueda con vida de sus hijos, no se ve que haya ese interés, porque no puede quedar circunscrito un delito tan grave como las desapariciones de estos 43 jóvenes a unos cuantos policías y tirarle toda la culpa al crimen organizado. El crimen organizado actuó en contubernio y bajo pues el amparo de las autoridades, y sobre todo al cumplir ya medio año pues está viendo cómo persiste un patrón de impunidad que se niega a romper estos intereses facciosos que existen en la clase política para que se investigue y se castigue a los responsables, ¿no? Porque realmente, a pesar de esa tragedia, es también una esperanza de buscar cambios desde abajo y romper con esos vicios, esos vínculos entre el crimen organizado y la clase política. Una de las principales demandas de los padres es, desde luego, la aparición con vida de los 43. Sin embargo, en vísperas de la jornada electoral para la designación de representantes locales y distritales, los padres han expresado su rechazo a los comicios del 7 de junio. En este sentido, Vidulfo Rosales, representante de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, señaló que en Guerrero hay al menos 12 candidatos vinculados al crimen organizado, identidades que se comprometió a revelar más adelante. De acuerdo con la declaración de Rosales, la petición de que se suspenda el proceso electoral en Guerrero es para abrir un diálogo y crear mecanismos para analizar los graves problemas de la entidad, principalmente la infiltración de la delincuencia organizada en los municipios. Aquí vimos que más bien fue una argucia para poder decir que ya habían detenido a los principales responsables del caso Ayotzinapa, cuando ni siquiera pues están acusados de delitos graves, ¿no? Tuvieron que forzar la investigación y usar la detención, los tuvieron que arraigar para quitarse la presión de la sociedad, y hasta que venció los días que permite pues esta nueva ley, obviamente trasladarla a un penal, pero sabemos que esto fue simplemente para el trance de la presión, y ahora se ve como el órgano investigador en verdad le falta mucho más capacidad para poder hacer buenas indagatorias, pero sobre todo para acreditar estas responsabilidades, ¿no? Vemos que no se ha querido investigar más allá de lo que simplemente se quiere circunscribir al ámbito municipal. Actualmente se está realizando una campaña internacional que arrancó en Estados Unidos para visibilizar la situación que representa Ayotzinapa en el contexto de una grave crisis social en México respecto a la desconfianza de sus representantes populares hasta el día de hoy. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tienen la voz de Abel Barrera, que hace un balance de lo que han sido estos 6 meses sin los 43 de Ayotzinapa, y bueno, pues está la situación de una falta de información, de un fondo fuerte sobre los móviles del crimen. Nos pueden decir que hay mucha gente presa, nos pueden decir que hay una serie de actuaciones, nos pueden clasificar el delito, pero una, digamos, explicación convincente de qué pasó allí, de cuáles fueron los móviles, todavía no la tenemos. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional con música de Santa Cecilia. Esto es un grupo de México-norteamericanos en Los Ángeles. Esta noche me lo llevo. Si me gusta, me lo quedo y me lo traigo a casa. Con el humo de tus besos, yo ni voy a darme cuenta que las horas pasan. He esperado 4 días. No quiero esta realidad. Necesito una alegría. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Bueno, seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con otro de los temas, ya lo habíamos anunciado al inicio de este programa, y se trata de esta consulta en Juchitán que muchos han visto, así se anunció con todo el bombo y el platillo, como la gran consulta que habría de reformar el esquema de relaciones entre el gobierno, las empresas energéticas y las comunidades indígenas en particular que recibieran estos grandes proyectos energéticos. Para eso hemos entrevistado a dos personalidades muy importantes de esta consulta. Por un lado está Edmundo del Pozo, él es parte de Fundar, es un experto en los procesos de consulta a pueblos indígenas, y por otro lado a Betina de la Cruz Velázquez, ella es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, que fue pues una de las partes importantes a las que se fue esta consulta. Escuchemos la voz de Edmundo del Pozo, que nos explica el carácter, cómo fue anunciada esta consulta que se dio en semanas pasadas en Juchitán. Bueno, la consulta de Juchitán es una de las primeras consultas que se hace en el marco ya de la implementación de la reforma energética. Y justamente el gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, pues quiere presentar esta consulta como un modelo a seguir, ¿no?, para el resto de los procesos consultivos que se hagan en el marco de la implementación, ¿no? Y para proyectar que el gobierno mexicano, a pesar de todos los cuestionamientos que hubo con relación a la reforma energética, sí está implementando esta consulta conforme a los estándares internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Bueno, pues esa es la opinión de cómo enmarcar esta consulta. Decimos es una consulta que fue anunciada como un parteaguas en la tradición de consulta mexicana, y esto es la opinión de Betina de la Cruz, repetimos, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio. Actualmente, desde el mes de noviembre de 2014, se está llevando a cabo una consulta que le llaman consulta previa, libre e informada, para el consentimiento de un nuevo parque eólico en la región del Istmo de Tehuantepec, donde ya tenemos 24 parques eólicos sin haber sido consultados con antelación, ¿no? Esta consulta se hizo en varias fases, ¿no? Supuestamente va a ser en 5 fases. La primera fase es la presentación del protocolo que presentó el equipo técnico del Estado mexicano, que está conformado por SENER, está conformado por Gobernación, por SEMARNAT, también el gobierno municipal de Juchitán y algunas otras instituciones. Este protocolo fue presentado a observación y revisión. Entre las más importantes que se hizo fue el que el protocolo no contemplaba el tema del consentimiento. Seguimos con el tema de la consulta de Juchitán, y uno de los elementos importantes es que fue invitado James Anaya. Él fue relator de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, un pueblo que se ha convertido en determinante en muchos de los conflictos indígenas en todo el mundo, y la personalidad de James Anaya es una personalidad reconocida por pueblos indígenas y por gobiernos en muchas partes del mundo, y por eso fue invitado. Escuchemos cuál fue, según Edmundo del Pozo de Fundar, la opinión de James Anaya sobre la consulta de Juchitán. Hay serias irregularidades en este proceso de consulta que evidencia violaciones y vulneraciones al derecho de los pueblos a ser consultados y a tener su consentimiento previo, libre e informado, ¿no? Una cuestión que simplemente lo señalen las organizaciones: hay una misión de observación compuesta por varias organizaciones de la sociedad civil que han monitoreado este proceso. No es solamente que lo diga Betina Cruz o otro miembro de la Asamblea del Pueblo Juchiteco, como Mariano López, sino que el propio ex relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien fue invitado por la Secretaría de Energía para que fungiera como observador de este proceso, sacó un documento del pasado 23 de febrero donde hace señalamientos muy contundentes al proceso de consulta que evidentemente podemos traducir en vulneraciones a este proceso. Bueno, los argumentos que tuvo James Anaya coinciden mucho con los de la Asamblea de los Pueblos de Juchitán, pero nos vamos a centrar en cómo explica Edmundo Pozzo los argumentos de James Anaya, y en primer lugar nos dice: hubo una consulta paralela a la venta de tierras. Esto no valida la consulta en Juchitán. Escuchemos a Edmundo del Pozzo. James Anaya, es que existe un proceso político paralelo al proceso de consulta, ¿no? Donde distintos actores de gobiernos a distintos niveles están ya concertando acuerdos con algunos propietarios también de terrenos en Juchitán, donde se van a implementar los parques eólicos, ¿no? Y mientras la consulta se está dando, que es donde deberían justamente de concretarse los acuerdos con relación a la implementación del proyecto eólico. Y él dice que esto le resta credibilidad al proceso de consulta y hace que el proceso no se pueda llevar de una forma transparente, ¿no? Y que justamente quienes participan ahí y las comunidades que participan sientan que es un proceso realmente ya amañado, ¿no? Y donde todo está decidido por fuera. Y esto, o sea, es una violación clara a lo que los estándares internacionales han señalado como el principio de buena fe. Bueno, ahí está otra de las detalles que, o procesos que descalifican esta consulta, según James Anaya, es que no fue una consulta previa. Repetimos con Edmundo del Pozzo. Y él dice que para remediar esta situación se deberían reabrir en el proceso de consulta aspectos que ya están decididos del proyecto, ¿no? Como por ejemplo, ya se han vendido tierra, como señalaba, a los posesionarios de los terrenos donde se van a implementar los parques eólicos. Más bien, ellos han vendido tierra y han arrendado sus tierras. Entonces, ¿cómo es posible que la empresa, si aún no se decide si se aprueba o no el proyecto, va a estar ya negociando dónde va a implementar los parques eólicos, ¿no? Y dónde los va a colocar. Eso vulnera el principio de consulta previa. Y por otro lado, también la autorización de impacto ambiental del proyecto también ya fue dada. O sea, ya hay un permiso tan importante como el de impacto ambiental que ya fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dice, sí, a condición de que se haga la consulta. Pero la consulta entonces se vuelve un mero trámite. No es que la consulta pueda impactar la autorización de impacto ambiental que ya fue emitida por la Secretaría de Medio Ambiente. Por tanto, ahí también se vulnera el principio de consulta previa. Bueno, y otro de los elementos que destaca James Anaya sobre esta consulta es que no hay una clara distribución de los beneficios entre los dueños de la tierra que rentan o venden a estas compañías eólicas. El tema de la distribución de beneficios. Dice, no basta con que de repente la empresa prometa que va a hacer canchas de fútbol y que va a poner profesores de música a la comunidad. Lo que se entiende como una distribución equitativa de beneficios que pueda justamente mejorar la calidad de vida y la situación de pobreza histórica en la que puedan estar las comunidades, es que ellas pueden ser partícipes en la misma medida que las empresas de los beneficios que traiga la producción de energía eólica. Y bueno, uno de los temas que es más doloroso de lo que dice James Anaya para descalificar esta consulta es que hubo discriminación por parte de los empresarios hacia los indígenas propietarios de las tierras en donde fincaron estos proyectos eólicos. El observador James Anaya, uno de los puntos que más critica, ¿no?, de manera muy contundente, y así cierra este documento, es que hay prácticas discriminatorias de la empresa con relación a la comunidad. Hay todo un desprecio y una manera de observar a las comunidades como si éstas estuvieran en una situación de inferioridad. Y él expresamente dice que pudo percibir que el personal ve a la población indígena con inferioridad a sus tradiciones, prácticas culturales como retrógradas y al entendimiento de un derecho de propiedad comunal sobre la tierra y el viento sin cabida en el mundo moderno que ellos prometen. El personal operativo no parece entender el contexto político y los riesgos de invertir en una población históricamente oprimida, que parece seguir esperando los beneficios de más de 15 años de proyectos eólicos en la localidad, muchas veces en condiciones desfavorables para la población zapoteca. Señala James Anaya, no me sorprende que algunos sectores del pueblo zapoteco vean a la industria eólica y sus molinos de viento como nuevos conquistadores. Bueno, pues ahí tienen pues un resumen un poco apretado en voz de Edmundo del Pozo de lo que dijo James Anaya, el ex relator de los pueblos indígenas de la ONU, sobre este proceso de consulta en Juchitán. ¿Y qué elementos de análisis deriva Edmundo del Pozo sobre el, bueno, pues yo diría, ¿no?, el fracaso de esta consulta? El comité técnico ya está llamando a la tercera fase, que es la deliberativa. Esta fase deliberativa ya es donde supuestamente con la información que tenemos, tenemos que deliberar sobre si sí o no se va a hacer el proyecto. Esto es algo muy grave porque no ha habido información, la información necesaria, la información suficiente y de la forma en que se tiene que tener acceso a la comunidad. Mandamos un documento el día antier al comité técnico pidiéndole y nombrando una serie de observaciones y deficiencias de información que estamos demandando. Estamos demandando información sobre los impactos en la salud, sobre cuál va a ser el destino de los aerogeneradores al final, sobre cuánto realmente es lo que gana la empresa, cuánto es lo que deja, sobre otros modelos. No hay condiciones para pasar esa fase y lo único que estamos viendo es que el comité técnico lo que está haciendo es caminar conjuntamente con la empresa, porque la empresa La Eólica del Sur tenía que haber empezado este proyecto desde diciembre. Está lo de la consulta y ha pedido prórrogas a los entes financieros hasta marzo, hasta finales de marzo. Entonces, todo va de la mano, va de manera coordinada. Entonces, el tiempo de la consulta debe ser el tiempo de los pueblos indígenas, no el tiempo de la empresa. Entonces, en este momento nosotros denunciamos que esta fase deliberativa no tiene que iniciar porque no hay la información que debe darse presentado. Podemos decir que también la consulta no ha sido libre. ¿Por qué? Porque la gente, las personas, las organizaciones que tenemos una posición de cuestionamiento ante este tipo de acciones y ante este proyecto, solicitando información y cuestionando el carácter no previo de la consulta, el carácter de la imposición de los proyectos y la defensa del territorio y el derecho de los pueblos indígenas, hemos sido hostigados, estamos siendo amenazados de muerte, estamos siendo perseguidos, hay una descalificación hacia el trabajo y la labor que nosotros hacemos y una criminalización también hacia nosotros. Bueno, pues ahí tienen la voz de Betina de la Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Juchitecos, que ustedes entenderán está en completa sintonía con los dictados del exrelator de los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya. Ahora sí vamos con la interpretación política que hace Edmundo del Pozo sobre esta consulta que nosotros entendemos como muy limitada, si no es que fracasada. De las críticas más importantes que se hacen a la reforma energética es que justamente le da un acceso preferente a los particulares, a las empresas, a las tierras y territorios de las comunidades indígenas por encima de los derechos humanos que le están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Porque, por ejemplo, impone figuras como las servidumbres legales, como la ocupación temporal de los territorios, en caso de que las comunidades no quieran llegar a acuerdos con los particulares. Entonces, ahí hay una clara imposición de las del gobierno y de las empresas para obtener beneficios y lucrar por encima de los derechos de las comunidades. Bueno, ¿y dónde quedan otras consultas a pueblos indígenas, a otros campesinos después de lo que sucedió en Juchitán? Esta es la palabra de Edmundo del Pozo, repetimos, miembro de Fundar. Veamos que ya la ronda cero, donde se le dieron las asignaciones petroleras a Pemex, por ejemplo, y de gas también, y ahora en la ronda uno, donde ya entraron los grandes empresas privadas a tener acciones y asignaciones en los territorios de las comunidades. Ya se dieron esas asignaciones sin tampoco consultar y tomar en cuenta a las comunidades, ¿no? Y por tanto se está pisoteando y vulnerando los derechos, ¿no?, en la forma en que el gobierno está implementando este tipo de medidas, ¿no? Entonces, no solamente porque intente hacer una consulta en Juchitán que voy a, de alguna manera, limpiarme el rostro y decir que estoy llevando a cabo de forma responsable, ¿no?, la reforma energética, ¿no?, sino que cuando vemos la gama más amplia de todos los proyectos que se están llevando a cabo, vemos que es avasallante, y tampoco el gobierno creo que tenga la capacidad de garantizar en todos esos proyectos en todo el país mecanismos de consulta adecuados y procedimientos adecuados, ¿no? Bueno, pues ahí tienen esta conclusión. Es una reforma que no fue consultada, que no fue de ninguna manera puesta por la Suprema Corte de Justicia a disposición de los mexicanos para ver si estaban de acuerdo o no, y luego en la trabajo en cada una de las regiones, hay una situación de la consulta que está violando los derechos, y yo no sé si esto tenga que ver, que esto tenga que influir en cómo invertirán los grandes empresarios que fueron convocados por la reforma energética en México. Saben del fracaso de la consulta de Juchitán y saben que entran a México con una tierra movediza de una reforma no consultada y de tramos de esta, obras de esta, que no están haciéndose de acuerdo a la legislación local e internacional de consulta. Bueno, creo que podemos meter la situación como punto siguiente de Chiapas Expediente Nacional de un reportaje sobre enfermeras. Soy Marcelina Bautista. Trabajo en el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Con motivo de hacer visible a las trabajadoras del hogar y la importancia que esta actividad tiene en la vida diaria, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, con la TRAU, decide conmemorar un día dedicado a esta labor. Ante la importancia no solo del Día de las Trabajadoras del Hogar, sino del reconocimiento a su labor, Marcelina explica el significado de esa celebración. Este día se conmemora a partir de 1988, donde con la TRAO decide o acuerda que este día sea un día de lucha, un día donde no queremos regalos, sino nuestro mejor regalo sea que en cada uno de nuestros países se respeten los derechos de las trabajadoras del hogar desde el marco normativo de cada país. Entonces, este día se ha convertido como un día de lucha, un día donde cada país realiza diversas acciones a favor de los derechos de las trabajadoras del hogar desde ellas mismas. En todos los países existen organizaciones que implementan muchas acciones que también va aunado con actividades, con organizaciones civiles, a veces con gobiernos. Y bueno, hay muchos países donde los gobiernos han sumado acciones con las mismas organizaciones de trabajadoras del hogar, y así se ha logrado pues la reivindicación de sus derechos, empezando por las normas legales. Las personas que impulsan este día son especialmente las trabajadoras del hogar. Sin embargo, la lucha va más allá del 30 de marzo, pues se reúnen continuamente para visibilizar su situación mediante acciones políticas para incentivar la modificación de leyes que favorezcan el goce de sus derechos laborales. México, como miembro de la Confederación Latinoamericana y del Caribe, conformada por 14 países como República Dominicana, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, por mencionar algunos, firmó el 16 de junio de 2011 el Convenio 189 de la OIT, el cual estipula los derechos para las empleadas del hogar. Hasta el día de hoy, no se ha mostrado por parte de México interés. ni en el tema ni en la ratificación del convenio antes mencionado. El convenio 189 no es más que, no son derechos diferentes. A veces cuando se oye hablar del convenio 189, especialmente los empleadores se asustan. Se asustan porque piensan que firmar un contrato es sinónimo de demandas. Contratar a una trabajadora y otorgarle la seguridad social le significa también costos, y no es así. El convenio 189 simplemente estipula los derechos humanos básicos de cualquier persona trabajadora, en este caso especialmente para las trabajadoras del hogar. Entonces, estamos hablando de un horario de trabajo, de días de descanso, de contrato que lo especifica la recomendación 201, la seguridad social, por ejemplo, el contrato que tiene que ver con todos los derechos que marcan las leyes generales en nuestros países, y lo resume este convenio 189. También habla sobre la regulación de las agencias, que muchas de las veces contrata a personas o manda personas a otros países y no cuida, no vigila los derechos, el respeto de sus derechos laborales. Por ello también este convenio en uno de sus artículos habla sobre la migración con trabajadoras del hogar, donde dice que desde los países de origen se tiene que firmar un contrato con las trabajadoras del hogar para que también, llegando a otro país, tengan garantizado sus derechos humanos laborales. La directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE por sus siglas, comentó sobre el papel que han jugado las autoridades para promover, garantizar y proteger sus derechos laborales, así como la gravedad de la falta de ratificación del convenio 189. En materia nacional, Marcelina Bautista habla sobre la Ley Federal del Trabajo y la nueva reforma laboral, la cual considera como insuficiente. Bueno, la Ley Federal del Trabajo en nuestro país no dice más que 4 puntos que tiene que ver con los descansos de las trabajadoras del hogar. También habla sobre la alimentación de las trabajadoras, que tiene que ser sana y nutritiva, o igual que comen sus empleadores, porque muchas de las veces se mide la comida o se da otro tipo de comida que lo que comen ellos. Entonces, bueno, también eso habla también sobre el descanso, la dormida de las trabajadoras del hogar, que dice 9 horas. Pero no especifica un horario de trabajo, que es lo más importante que debería de conocer tanto la empleadora como sus trabajadoras, para que también se ejerza ese derecho. Entonces, dice 9 horas de descansar. Bueno, pues no sabemos si la trabajadora, ella decide sobre su tiempo de descanso. Lo que se debe de reformar es su horario de trabajo. Entonces, así está la reforma de la ley del 2012, por lo tanto consideramos que es algo como muy muy fuera de lo que deberían de contar las trabajadoras del hogar. No habla de la seguridad social, no habla de los días festivos, no habla de un descanso adecuado de las trabajadoras del hogar. Entonces, por supuesto que para nosotros los 4 artículos de la reforma laboral es insuficiente. La invisibilización de los y las más de 2 millones de personas trabajadoras del hogar en México atrae el desamparo de sus derechos laborales. Se refleja principalmente en los salarios no proporcionales en relación al trabajo realizado, y en la mayoría de los casos trabajan horas extras sin descanso. Los trabajadores del hogar, que viven en la misma casa en la que laboran, están expuestos a una total disposición de sus empleadores. El CASE, con motivo del Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, realizó el domingo 29 de marzo un foro donde se resaltó la falta de interés del Estado mexicano por ratificar el convenio 189, y el lunes 30 de marzo se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer los avances y retos de los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar. Informaron Ana de la Cruz y Juan Carlos Bravo para Chiapas Expediente Nacional. Ahí está esta cápsula que trata de destacar el Día de las Trabajadoras Domésticas y los Trabajadores Domésticos el 30 de marzo. Y bueno, otro evento relacionado con mujeres es la reunión de mujeres radialistas que se dio en el marco de la exposición del World Press Photo en San Cristóbal de las Casas. El sábado 28 de marzo se llevó a cabo la charla Voces y Vivencias desde la Radio Comunitaria, Mujeres Radialistas, actividad que se desarrolló en el marco de las jornadas Acción por la Libertad de Expresión y la exposición fotográfica World Press Photo 2014 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El evento se llevó a cabo en la enseñanza Casa de la Ciudad. En él participaron mujeres que trabajan en procesos y medios comunitarios: Anika, del colectivo Compa en Chiapas; Rosalba Santis, coordinadora de la radio Muculún en Chiapas; Keila Mesulén Ramírez, de Oaxaca; Alejandra Carrillo, de Chiapas; y Estrella Soria, del Distrito Federal, quienes forman parte de la plataforma de mujeres radialistas, junto con 9 mujeres de diferentes geografías. Anika, del colectivo Compa, destaca el quehacer de la mujer e implicaciones al ser mujer radialista. Madre... trabaja fuera del hogar, participa en la comunidad y luego más cosas que también decían las compañeras. Y lo que comentaban, ¿no? Además de participar en la radio con las dificultades, tenemos que estar claras y claros que estamos dentro de un sistema patriarcal, entonces ya no es solo la historia o las dificultades que tengamos con los compañeros, que a ellos también les está afectando ese sistema, y que también tenemos que seguir rompiendo esas grietas y ir abriendo por ahí, como decía Janis, no solo dentro de la comunicación popular y comunitaria, sino más allá, que esas voces sirvan, como está diciendo la compañera, que la radio es la herramienta para ir abriendo por ahí y pues animar a todas y a todos a seguir dándole. La plataforma de mujeres radialistas se forma en Oaxaca a raíz de que todas tenían un hilo conductor, todas participaban en radio, se querían reconocer desde el trabajo que desempeñaba cada una y así compartir y consolidar un grupo y en el proceso invitar a otras. Keila comparte lo que representa esta plataforma desde su sentir. Creo que justamente la plataforma hace esto, ¿no? Que crear las condiciones para que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho de comunicación, crear estas formas en las que podamos estar en un taller, en una capacitación donde podamos pues profesionalizarnos, ¿no? Muchas veces en la radio son los hombres los que le saben mover al cable, son los hombres los que saben estañar el cable, son ellos los que saben modular la consola, son ellos los que, ¿no? Incluso te ponen ahí papelitos de no tocar, ¿no? O te lo sellan con masking para que tú no le muevas, porque ya sabes que hasta ahí da el volumen exacto y ahí no le mueves, ¿no? Entonces la plataforma, nuestra plataforma hace eso, que podamos profesionalizarnos y bueno, decir así, ya quiero quitarle el pinche masking porque mi voz no es lo mismo de grave que tu voz y yo quiero modular mi micrófono a mi voz, ¿no? Entonces ya no quiero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Alejandra Carrillo, de la plataforma Mujeres Radialistas, comenta respecto al tema de seguridad en el quehacer de la comunicación. Pues ni los hombres ni las mujeres las tenemos fáciles, ¿no? Sí estamos muchas veces en una desventaja impresionante y podemos enlistar lo que ya hemos platicado en todo este rato, pues. Sí creo también que justamente el tema de seguridad, esto que tenemos, que es como esta plataforma, también es una posibilidad de no sentirte sola. Y en ese no sentirte sola tiene que ver también con el tema de seguridad, ¿no? Que siento que en el quehacer de la comunicación, hombres y mujeres, siento que hemos descuidado. Y que es importante que lo pongamos en la mesa. Y hay muchos compañeros y compañeras que están en esta construcción, en ese debate y en eso compartir, que es importante que nosotros nos metamos como en ese terreno, y que también las mujeres debemos de aprovechar esos espacios que se abren, y los que no se abren, pues ahora sí picar piedra para que se abran justamente, ¿no? Las reflexiones que detonaron la charla giraban en torno a la participación de la mujer en medios comunitarios, a crear espacios en donde su participación se efectúe la libertad de expresión desde un ambiente equitativo y justo. Además de la charla, se presentó el libro Sentires y Pensares, Voces y Vivencias desde la Radio Comunitaria, que es resultado de la labor que desarrolla cada participante desde la plataforma de Mujeres Radialistas. Bueno, Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen en el que participan Geraldina Lázaro, Iván Fernández, Emilia Redondo, Ana Emilia Palacios y en las redes sociales Ana de la Cruz. Hoy no estuvo con nosotros Nancy Pichardo en los teléfonos, se reincorporará la semana que entra. En los controles técnicos estuvo Crescencio Suárez, en la voz Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen como voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.